Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con un nuevo programa de Deporte Popular. El último del año. Ya vamos cerrando el 2020. Un año complicado para todos, pero bueno. Aquí estamos para compartir 55 minutos de información deportiva. Junto a Mati, que está en los controles operativos. Y bueno, vamos a estar desarrollando todo lo que dejó el último fin de semana de deportes. Vamos con los títulos. Bueno, vamos a estar hablando de River con Leandro Sartorotti, como siempre, en las últimas novedades, lo que dejó la victoria de River frente a Banfield. Vamos a hablar de Boca con Fede, como siempre, hablamos sobre los últimos partidos que jugó el Xeneize. Vamos a hablar de fútbol argentino, obviamente, lo que dejó las eliminatorias, lo que dejó la Copa de las Naciones por el continente europeo. Vamos a tener, obviamente, deporte motor, lo que dejó el turismo nacional, lo que dejó el turismo pista acá en Buenos Aires. Ese nos va a estar hablando sobre lo que dejó el turismo nacional en La Plata, la doble fecha que se corrió en La Plata. Auspicia Deporte Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto es Costanera 727, San Lorenzo, Santa Fe. Bien, bueno, como dijimos, vamos a hablar con Leandro de River, de la victoria frente a Banfield en cancha de Banfield. Recordemos que el primer partido de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, River había perdido 3-0 con Banfield en cancha Independiente. Un equipo deslucido en ese momento de Gallardo, que después le gana Central, jugando también como local en cancha Independiente. Recordemos que bueno, estaba ese ida y vuelta de ver si River jugaba de local en el River Camp o si tenía que alquilar de vuelta en la cancha Independiente, como hizo por la Copa Libertadores. Nosotros, bueno, ahora ese, como dijimos, nos va a estar informando del turismo nacional, lo que dejó la doble fecha en La Plata y un susto que nos dejó Pernilla con un toque que tuvo el fin de semana. Se fue afuera, tocó contra un talón, pero bueno, Pernilla está bien, estuvo bien, salió por sus medios, lo ayudaron los médicos, pero bueno, no tuvo mayores inconvenientes. Vamos a ir con el primer informe de esta tarde en Voz Radio. Como siempre, le quiero agradecer a Natalia Javier por el espacio que nos dan acá en la radio para hacer el programa. Y bueno, vamos a hablar con Leandro a ver las últimas novedades que tiene de River. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Radio Mosh. La actualidad de River a esta hora es que viene el día viernes, viene de ganar 2-0 en la cancha de Banfield ante un rival bastante complicado, porque el primer tiempo fue un partido muy trabado, muy trabado, donde Banfield como que le encontraba la vuelta al partido, iba de un lado al otro con River, que también iba en busca del gol. Así que jugaron un muy buen partido en el Florencio Sol, en la cancha de Banfield, con victoria de River 2-0 y con una reacción bastante llamativa de Jorge Carrascal cuando ingresa al partido. Quiso amagar al jugador de Banfield y le pega como que le apoya el brazo en el hombro, y el árbitro del encuentro, el señor Fernando Rapalini, lo termina echando, que para mí era amarilla, no expulsión, pero para el árbitro, bueno, decidió expulsarlo. La carita de Marcelo Gallardo cuando vino esa jugada, porque le preguntó tres veces a Jorge Carrascal si le había pegado o no, le dijo, le pegaste, y la carita de, hay que ver si fue un tirón de orejas o fue solo una advertencia que le hizo Marcelo Gallardo. Después el día martes se jugó avanzada de Curitiba en Brasil ante Atlético Paranaense, un rival en los papeles no muy difícil, pero ante una cancha sintética muy complicada de jugar, porque el campo de juego estaba muy rápido, igualó 1-1 contra el equipo millonario, que la semana que viene, el día martes 1 de diciembre, a las 19:15, va a estar jugando en la cancha de Independiente, haciendo River de local, como viene haciendo en la Copa Libertadores y en la Liga Profesional de Fútbol, ante Atlético Paranaense. Para ese partido con Atlético Paranaense va a guardar varios futbolistas de los titulares para el sábado, para el día sábado 21:30 en el Gigante de Arroyito, en la cancha de Rosario Central, que si River gana sella la clasificación a la zona campeonato. A la zona campeonato. Si empata, también tiene un pie dentro de la zona del campeonato. Tiene un pie dentro de la zona del campeonato. ¿Por qué? Porque Rosario Central viene de ganarle a Godoy Cruz 1-0 en Mendoza. Y bueno, y se juega en el Gigante de Arroyito a las 21:30, ya que River, si le gana a Rosario Central, le va a sacar 6 puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque River y Banfield tienen 9 puntos, Central tiene 6 y Godoy Cruz sí, no tiene unidades. Entonces le va a sacar 6 puntos de diferencia si en la cancha de Gigante de Arroyito, en la cancha de Rosario Central, River le gana al local, le va a sacar 6 puntos de diferencia y van a quedar 3 en juego, cuando después en el Libertadores de América, donde River hace de local, jueguen River y Godoy Cruz. Ahí, ya ahí a River, si en la cancha de Central le saca los 6 puntos a Godoy Cruz y gana River, ya con el empate, con un empate contra Godoy Cruz en la cancha de Independiente, River está clasificado a la zona campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Hubo un elogio del entrenador de Atlético Paranaense hacia River. El brasileño Paulo Autuori se fue conforme con el rendimiento de su equipo y con el resultado, pese al empate sobre el final. Y el gol del empate del final lo hizo el chileno Paulo Díaz, donde yo creo que el árbitro Andrés Rojas de Colombia dejó pegar demasiado al Atlético Paranaense. Le entraron muy duro los jugadores del River. Hizo un elogio el brasileño Paulo Autuori y destacó a River como el equipo más competitivo de Sudamérica. Siento orgullo por los jugadores. Hablé de eso en el vestuario. El estado anímico ahora es otro, muy distinto respecto a cuando llegué al club. Hicimos un buen partido contra el equipo desde mi perspectiva más competitivo de Sudamérica. Así de conforme y conciso se mostró el entrenador brasileño. Una vez finalizado el 1-1 ante River por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, hizo un elogio hacia River, que demuestra el respeto y la consideración que tienen por para el millonario, a lo largo y ancho del continente. El cabezazo de Paulo Díaz en el final del partido suponía que iba a generar algún tipo de malestar o preocupación en el estado anímico del entrenador rival. Sin embargo, Autori fue más allá de eso y se centró en destacar la actitud y el compromiso mostrado por su equipo durante los 90 minutos. No nos vamos preocupados por el empate sobre el final, vamos a salir más fuertes de este juego, somos competitivos y no debemos temer a nada. Agregó el DT del equipo brasileño, contra el que River disputará la revancha el próximo martes a las 19:15 en el Estadio de Independiente, en el Libertadores de América. Y el optimismo de Autori es total de cara a ese encuentro de vuelta para definir el pase a cuartos de final, porque confía en que sus jugadores están capacitados para marcar mínimo un gol en Buenos Aires para poder emparejar o llevarse la serie. Estamos fuertes porque vimos que podemos enfrentar a un equipo como River de esta manera, nos da mucha confianza. Eso fue lo que el elogio y análisis que hizo el entrenador brasileño después del partido de el día martes, donde River empató en Brasil 1-1. Recuerden, sábado 21:30, con el arbitraje de Fernando Echenique, van a jugar Rosario Central y River. Para ese partido, Marcelo Gallardo va a poner un equipo alternativo, porque tengamos en cuenta que River le da más importancia a la Copa Libertadores que al fútbol local. Esto fue todo por hoy, Juan. Nos estamos viendo el año que viene. Espero que tengan una gran fiesta de Navidad y un gran año. Y el año que viene volvemos con todo. Abrazo grande. Bien, este fue el informe de Leandro con respecto al mundo River. Nosotros vamos a poner un poco de música y continuamos con el programa. Bien, continuamos con Deportes Popular. Vamos ahora a pasar al mundo Boca, a lo que dejó Boca por el torneo local, lo que dejó seguramente por la Copa Libertadores. Y bueno, vemos qué prepara el futuro para el equipo de Miguel Ángel Russo. Por lo pronto, nada, estamos consternados por la noticia que nos enteramos ayer, como todos saben. Así que bueno, vamos a ver qué dijo Fede Gómez con respecto a Boca y al último partido del Ceneice. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes y para toda la gente de la radio. Voy a contarte las noticias acerca del Mundo Boca, que jugó un partido por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, con otra derrota. Ya había perdido frente a Talleres de Córdoba y esta vez con algunos suplentes volvió a perder frente a un equipo que había hecho muchos cambios de acuerdo al primer partido que jugaron leída en esta Copa de la Liga Profesional. Entró Orsini, jugó Lautaro Acosta, lo juntó con Pepo de la Vega, estuvieron José San, Facundo Quiñón fue desde el inicio, también Alexis Pérez, no estuvo Thaler ni Guillermo Burdizo, en fin, muchos jugadores cambiaron. Y para el lado de Boca también, porque estaba atajando Rossi, volvió Andrada, no estuvo Buffarini, tampoco Fabra por haber jugado la selección y lo cuidaron. El Pulpo González hizo su estreno, también Sebastián Villa volvió a jugar, volvió a ser titular después de tanto tiempo Mauro Zárate, la última vez había sido frente a Independiente en el primer partido de la era Russo, y también volvió a jugar el pibe de Gonzalo Baroni, y también como capitán, algo también que hay que tener atención, de Guanchope Ávila. El partido terminó 2-1 por parte del equipo de Luis Ubeldía, un partido que fue difícil en el primer tiempo porque jugó muy bien, entre todos los jugadores la figura fue Pedro de la Vega, que dio una asistencia espectacular en el primer gol y después en el segundo también, pero el error de Zambrano lo llevó a nublar un poco eso, porque la responsabilidad pasó más por el defensor que por el pibe de 19 años. Los goles los hizo Orsini en dos ocasiones, ya había hecho dos goles, pero al principio de año para la Copa Sudamericana, en la que había marcado también dos ocasiones. Pues Boca tuvo algunas situaciones para marcar, lo hizo Guanchope Ávila a los 40 minutos, y después tuvo otras situaciones de riesgo que el arquero atajó muy bien. En una, por ejemplo, Lisandro López metió un cabezazo muy bueno, pero los reflejos del arquero joven, que es Lautaro Morales, porque tiene 20 años apenas, le sacó la pelota, y así la ilusión de tener un empate y de ganar un punto más, porque ahora que perdió en dos ocasiones se aleja un poco de los puestos y también va a tener que ganar para aparecer en la zona campeonato, porque si no va a ir para la zona permanencia en caso de quedar tercero o cuarto. Está muy peleado porque Newell's y Talleres empataron, son equipos que también tienen muy buenos planteles, pero Boca también dejó a algunos jugadores afuera para poder utilizarlos en la Copa Libertadores. Hecho de que no van a poder jugar debido a la muerte, al fallecimiento de Diego Armando Maradona, con 60 años, y de Alberto Fernández decretó 3 días de luto, y también por ese tema Boca, al ser uno de los equipos más identificados con Maradona, van a suspenderlo, así que van a jugar la semana que viene frente a Inter de Porto Alegre. Eso le va a venir bien a Toto Salvio, que ya con lo justo luego de haber sufrido una lesión muscular, en pocas palabras un desgarro. así que eso le va a venir bien y va a recuperar jugadores que estaban lesionados para que Miguel Ángel Russo pueda armar el equipo de la mejor manera. También hay que tener en cuenta que Paul Fernández ya no juega más, no lo van a utilizar en estos últimos meses que le quedan de contrato. Rompió relaciones con la dirigencia, así que eso le da lugar al Pulpo González, que puede tener una oportunidad, o también con Capaldo, que viene siendo el reemplazante de Paul Fernández desde que el ex Godoy Cruz dejó la titularidad. Así que pueden pasar muchas cosas a partir de la semana que viene. Así que esto es todo. Les mando saludos a Juan, al conductor, a mis compañeros que estuve en la radio, y también a toda la gente que esperemos estar el año que viene para poder darles más noticias y más cuestiones sobre el deporte en sí. Así que saludos a todos y que tengan unas hermosas fiestas. Chau, chau. Bueno, este fue el informe de Fede Gómez. Mati, si le parece, para ampliar, vamos a hablar un poco del fútbol argentino, lo que dejó la última fecha y cómo quedó esta Copa de la Liga Profesional. A ver si nos deja internet. Vamos a ir rápidamente con la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, los resultados que dejó la última fecha. Y bueno, como dijo Fede, se decretó el luto y la suspensión del fútbol argentino. Boca, como decía ayer, suspendió su partido frente a Inter de Porto Alegre y fue pasado para la semana que viene. Vamos a ir con los resultados del fútbol argentino, lo que dejó el fútbol argentino en esta última fecha, este último fin de semana. Vamos a ir con lo que dejó la cuarta fecha, arrancando el día jueves, donde Atlético Tucumán le ganó 2-0 a Racing. Arsenal perdió 2-3 con Unión. Boca, como decía Fede, perdió 2-1 con Lanús. Banfield, como decía en el informe Leandro, perdió 2-0 con River en la cancha de Banfield. Colón le ganó a Defensa y Justicia 2-0 en el cementerio de los Elefantes. Huracán perdió con Vélez por 2-1, que Vélez ganó por la Copa Sudamericana el otro día. Independiente de local, 0-0 con Central Córdoba Santiago del Estero. Estudiantes perdió 0-1 con Aldo Civi. Patronato igualó en 0 con Gimnasia. San Lorenzo le ganó 2-0 a Argentinos Juniors. Y Godoy Cruz perdió 0-1 con Central. Y el empate 1-1 en Newell's con Talleres de Córdoba. Rápidamente vamos a ir a las posiciones de esta Copa Profesional de Fútbol, donde en el grupo A está puntero Atlético Tucumán con 12, segundo Unión con 7, Arsenal con 4 y Racing, que no levanta cabeza, con 0. Grupo B, Colón con 10, Independiente con 6, Central Córdoba Santiago del Estero con 2, al igual que Defensa y Justicia. Ambos están con dos puntos cada equipo y están con diferencia de gol de 2 cada uno. Grupo C, Banfield en la misma línea que River con 9, Central con 6 y Godoy Cruz con 0 puntos. Grupo D, Talleres de Córdoba puntero con 8, Boca con 6 luego de la derrota frente a Lanús el fin de semana, Newell's con 4 y Lanús también con 4. Grupo E, San Lorenzo con 10, Aldo Civi con 7, Argentinos con 4 y Estudiantes con 1. El último grupo, grupo F, Vélez con 8, Huracán con 7 y Gimnasia, el equipo de Diego, con 5 y Patronato con 1 hasta el último fin de semana que hubo fútbol de la Copa de la Liga Profesional. Nosotros ahora, si les parece, vamos a ir, no sé, Mati, si vos me decís, a una pausa, o vamos a poner un poco de música, o directamente vamos con una tanda en la radio y continuamos con Deportes Popular, el último programa del año. Bueno, continuamos con el programa aquí en Mosh Radio. Recordá que podés bajar la aplicación de la radio para escucharnos en tu celular, en la tablet o en cualquier dispositivo. Así que, nada, podés escuchar nuestro programa y los diferentes programas de la radio. También en el On Demand podés escuchar la repetición de los programas. Así que, bájate la app de Mosh y ahí vas a tener las 24 horas con la mejor música. Bien, vamos a repasar la liga española. Vamos a ver lo que dejó la última fecha. de la Liga Española, donde vamos a hablar de la décima jornada. El Osasuna empató 1-1 con Huesca, el Levante 1-1 con Elche, el Villarreal empató 1-1 con Real Madrid, Sevilla, el campeón de la UEFA Europa League, le ganó 4-2 al Celta de Vigo, Barcelona, que no levanta cabeza, perdió 1-0 con el Atlético Madrid, el equipo de Diego Simeone, el Eibar empató 0-0 con Getafe, y el Cádiz perdió 1-0 con el puntero, que la Real Sociedad. El Granada perdió 1-3 con el Valladolid, el Alavés empató 2-2 con el Valencia, y el Athletic Bilbao le ganó 4-0 al Betis. Vamos a las posiciones. Como decíamos, la Real Sociedad, luego de la victoria, puntero con 23. El Atlético Madrid, luego de la victoria 1-0 frente al Barça, segundo con 20 puntos. Después vienen el Villarreal con 19, Real Madrid con 17, Cádiz al igual que el Granada con 14, Sevilla con 13, Atlético de Bilbao, Valencia, Elche, Getafe y Betis con 12, Barcelona y Osasuna con 11, a la vez Eibar con 10, Valladolid con 9, Levante con 7, al igual que Huesca y Celta de Vigo, los últimos tres equipos de la Liga Española. Próximo partido, jornada 11, arranca el viernes, Valladolid-Levante, Elche-Cádiz, Valencia-Atlético, Huesca-Sevilla, Real Madrid a la vez, Barcelona, Osasuna, Getafe de Bilbao, Celta de Vigo, Granada, Real Sociedad, Villarreal, Betis, Eibar, el último partido que se va a jugar el lunes. Vamos a pasar a la Premier League, la liga inglesa, liga muy competitiva, como siempre. A ver cómo les fue a los equipos que dirigen algunos argentinos y juegan algunos argentinos también. Vamos a arrancar con Newcastle 0, Chelsea 2, el partido del sábado. Aston Villa 1, Brighton 2, Tottenham 2, Manchester City 0, el equipo del Kun Agüero. Después de mucho tiempo ganó el Manchester United 1-0 frente al Albion. El Fulham perdió 2-3 con el Everton. El Sheffield United perdió 0-1 con West Ham. El Leeds, el equipo de Bielsa, en esta oportunidad empató 0-0 con el Arsenal. El último campeón, el Liverpool, 3-0 le ganó al Leicester. Burnley 1-0 al Crystal Palace. Y el empate de 1-1 entre Wolves y Southampton. Vamos a ir a la tabla de posiciones, donde el Tottenham puntero con 20, al igual que el Liverpool, después Chelsea y Leicester con 18, Southampton con 17, Everton con 16, Aston Villa con 15, West Ham y Wolves con 14, el Manchester United, Crystal, Arsenal y hasta el Arsenal con 13, el Manchester City con 12, el equipo de Bielsa, Leeds, Newcastle con 11, Brighton 9, Burnley 5, Fulham 4, Albion 3 y el Sheffield 1 en las últimas posiciones de la Premier League. Vamos a poner un poco de música y después de esta vuelta vamos a estar hablando de lo que dejó las eliminatorias sudamericanas, un poco la Copa Confederaciones de las Naciones, y continuamos con Deporte Popular. Is that all there is? En el blog anterior, para continuar con este programa del día de la fecha, vamos a hablar de las eliminatorias sudamericanas, las últimas dos fechas sobre todo, donde la selección anduvo bien, jugó bien, muy buenos partidos de la selección, donde creo yo que tuvo el porte necesario para afrontando los dos encuentros que eran bravos en principio y que pudo sortear de la mejor manera en cuanto a su juego, ¿no? La selección estuvo a la altura de las circunstancias. Un equipo que viene obviamente conociéndose, ¿no? Porque se juntan cada un par de meses y con eso no es tiempo para suficiente para conocerse y formar un grupo de juego, ¿no? Creo que Scaloni está haciendo lo que pudo. Vamos a ir con las eliminatorias sudamericanas, los últimos resultados, donde arrancaba con la goleada de Ecuador 6-1 a Colombia. Venezuela le ganaba a Chile por 2-1, un equipo venezolano que venía de perder frente a Brasil por la mínima. Uruguay 0, Brasil 2 y Perú 0, Argentina 2, con una selección que fue al frente, que buscó en todo momento, y un equipo peruano desdibujado, creo yo, porque venía de perder con Chile en Chile, fue duro para Perú, Argentina viene jugando bien, buen fútbol. Y creo que este es el camino para las eliminatorias si queremos clasificar al Mundial. Una idea de juego de Scaloni marcada, donde puede cambiar algunos jugadores y no más que eso. Vamos a la tabla de posiciones, donde Brasil está puntero con 10, Argentina con 10, Ecuador, el equipo de Alfaro, que viene remontando con 9, Paraguay con 6, al igual que Uruguay, Chile y Colombia con 4, Venezuela con 3, Perú y Bolivia con 1 punto. Bien, ahora si les parece vamos a hablar de la Copa de las Naciones, el torneo continental europeo que juegan, bueno, todas las selecciones de ese continente, un torneo que se juega hace 17 años y que, bueno, es atrapante. Hay equipos con selecciones muy buenas, como el caso de España, que le ganó por goleada a Alemania. Bueno, Italia, conocemos su potencial, ¿no? Una de las selecciones con mayores potenciales. Vamos a ir rápidamente con los resultados de la última fecha de la Copa de la Liga de las Naciones, donde arrancaba con la jornada 6, Andorra 0, Letonia 5, Francia le ganaba por 4-2 a Suecia, España, como dijimos, goleaba 6-0 a Alemania, Montenegro, la sorpresa, derrotaba 4-0 a Chipre, Malta empataba 1-1 con Islas Fore, Gibraltar 1, Liechtenstein 1, Luxemburgo 0, Azerbaiyán 0, Croacia 2, Portugal 3, con el siempre presente Cristiano Ronaldo, Kazajistán 1, Lituania 2, Albania 3, Bielorrusia 2, Armenia 1, Macedonia Norte 0, Georgia 0, Estonia 0, Israel 1, Escocia 0, el empate en 0 entre Irlanda y Bulgaria, mismo resultado para Grecia y Eslovenia, Gales 3, Finlandia 1, Polonia 1, Holanda 2, la República Checa 2, Eslovaquia 0, Rusia otra goleada 5-0, Serbia a Rusia, Hungría le ganaba 2-0 a Turquía, Inglaterra le derrotaba 4-0 a Islandia, Kosovo le ganaba 1-0 a Moldavia, Italia le ganaba 2-0 a Bosnia, Bélgica perdía, le ganaba 4-2 a Dinamarca, Austria empate 1-1 con Noruega y terminaba con este empate 1-1 entre Irlanda del Norte y Rumania, la Copa de las Naciones en la parte de este año, ¿no? Todavía queda la parte 2021 para terminar la Copa de las Naciones. Vamos a los grupos, donde en el grupo A, grupo 1, manda Italia con 12, Holanda con 11, Polonia con 7, Bosnia con 2, Bélgica con 15, Dinamarca 10, al igual que Inglaterra, Islandia 0, Francia 16, Portugal 13, Croacia 3, al igual que Suecia. Grupo 4, España lidera con 11, Alemania con 9, Ucrania 6, Suiza 3. Después el día B, grupo 1, Austria 13, Noruega 10, Rumania 8, Irlanda del Norte 2, República Checa, grupo 2, con 12, Escocia 10, Israel 8, Eslovaquia 4. Grupo 3, Liga B, Hungría 11, Rusia con 8, Serbia con 6, al igual que Turquía. Ambos estarían en último lugar. Grupo 4, Gales 16, Finlandia con 12, Irlanda con 3, Bulgaria con 2, Montenegro con 13, Luxemburgo con 10, Azerbaiyán con 6, Chipre 4. Vamos a la Liga C, grupo 2. Armenia 11, Macedonia 9, Georgia 7, Estonia 3. Grupo 3, Eslovenia 14, Grecia 12, Kosovo 5, Moldavia 1. Grupo 4, Liga C, Albania 11, Bielorrusia 10, Lituania 8, Kazajistán 4. Y la última Liga D, el grupo 1, Islas Feroe 12, Malta 9, Letonia 7, Andorra 2. Y el último grupo de esta Copa de las Naciones, Gibraltar 8, Leicester con 5 y San Marino con 2 puntos. Esto es la Liga de las Naciones, que va a continuar porque todavía faltan enfrentarse de los octavos de final, luego los cuartos y las semis. Nosotros ahora vamos a poner un poco de música y enseguida venimos con lo que dejó el automovilismo a nivel nacional y algo de Fórmula 1, que viene el próximo fin de semana y último Gran Premio. Bueno, como dijimos, rápidamente vamos a repasar lo que dejó el turismo pista en su doble fecha acá en el Autódromo de Buenos Aires. Vamos a hablar de, bueno, lo que dejó la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Se corrió en la quinta y sexta fecha en el circuito 8. Vamos a ir con la clase 1. La clase 1, la final fue para Francisco Meli. Segundo, Nicolás Pesucci. Tercero, Daniel Crevantin. Todos recordemos que corren con Fiat 1, ¿no? Puede ser un modelo el último o alguno de los antiguos modelos de Fiat. Vamos a lo que fue la fecha 6 de la clase 1. Victoria en la clase 1, circuito 8, esto es la final del domingo, en la otra fecha, la fecha 6. Primero Bonfiglio, segundo Moseta y tercero Nicolás Pesucci. Bueno, vemos que muchos los apellidos no han cambiado en el podio, ¿no? Vamos a ir ahora a lo que dejó rápidamente la clase 2. En sus dos fechas, la fecha 5 también en el circuito 8, la final 5 fue para Tomás Vitar con Chevrolet Celta, segundo Santiago Tambucci, tercero Lucas Bayana, 1, 2 y 3 para Chevrolet en esta clase 2. Vamos a la fecha 6, que se corrió en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha 6 que ganó Cristian Garbiña con Chevrolet. Tercero Renzo Blota también con otro Chevrolet. Y también apareció Tomás Vitar con otro Chevrolet Celta. Vamos rápido a lo que dejó la clase 3. Con la quinta y sexta fecha, ¿no? En este campeonato 2020 algo acortado por la pandemia. Vamos rápidamente con la fecha 5. Donde, bueno, el podio fue para Horacio Évolo con un Renault. Segundo, Francisco Coltrinari con un Toyota Etios. Tercero, Joaquín Golpe con otro Renault Clio. Vamos, continuamos con la fecha 6. Bueno, más o menos también los mismos nombres, ¿no? Primero Horacio Évolo con Renault, segundo Joaquín Volpe y tercero Renzo Cerretti con un Ford Fiesta Kinetic, modelo nuevo de Ford, ¿no? Que está compitiendo en la clase 3 del Turismo Pista 2020. Bien, si les parece, vamos rápidamente a lo que les quería contar. La Fórmula 1 que se presenta este fin de semana. Gran Premio de Bahrein, un circuito de 5.412 kilómetros. Mañana a las 8 de la mañana estará la primera clasificación para la Fórmula 1 y a las 12 en la segunda tanda. El sábado a las 9 la tanda 3 y la quali a las 12. Vamos con el mensaje que nos mandó S del TN en La Plata. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes para vos, para toda tu audiencia, como siempre, marcando el automovilismo y del bueno. Hoy obviamente vamos a hablar del turismo nacional, clase 2 y clase 3, en su quinta y sexta fecha, que se llevó a cabo en el Autódromo de La Plata. En este caso, vamos a hablar de las finales 5 y 6, la fecha doble que tuvo el turismo nacional, y realmente fue para alquilar balcones en cada una de las fechas que se corrió en el día sábado y el día domingo. Obviamente que tenemos los resultados acá para comentar y también algunas perlitas que van a poder dar cuenta de lo que sucedió el fin de semana. Si vamos al caso del turismo nacional en clase 2 y clase 3 de la fecha 5, lo vemos a un Tomás Vergallo en el primer lugar, Abdala en el segundo y Tedeschi en el tercer lugar, seguido por Núñez, Borgiani y Leanes en los 6 primeros para el turismo nacional de la clase 2. En la clase 3 ya lo vemos a Manuel Mayo en el primer lugar, seguido por Maníos Marchesi, Tetti en tercer lugar, completando el podio, seguido por Okulovic, Castellano y Percas. Ahí lo vemos los primeros 6. En el caso de la sexta fecha, obviamente llevada a cabo en La Plata, lo vemos en la clase 2 a Tomás Vergallo, Nicolás Posco en el primer lugar, Tomás Vergallo en el segundo, seguido por obviamente Ortega en el tercer lugar para completar el podio. Después, los que le siguen, obviamente tenemos a Núñez, a Ianza, Gastón Ianza, y Lucas Tedeschi en el sexto lugar para completar los primeros 6. ¿Sí? Obviamente que ya llegando a la clase de 3, vemos a un Facundo Chapur que se puso la 1 con el Ford Focus 3, denominado el Ford T, en el primer lugar. Lo vemos a un Jerónimo Tetti en el segundo puesto y lo vemos a un Antonino García en el tercer lugar, seguido obviamente por Julián Santero, Mariano Pernilla y José Manuel Urcera, así los 6 primeros para completar el podio de la clase 3 en su sexta fecha. Bien, fechas que tuvieron varios accidentados, roturas de motores, rotura en lo que fue la Chaperí Pintura, varios sustos, podemos citar el de Leonel Pernía, que se llevó un cimbronazo al despistarse en una de las curvas, pegando contra un talud y realmente llevándose un golpe muy pero muy fuerte. Obviamente aparecieron rápidamente las autoridades, los médicos que le dieron asistencia. Le dolía mucho, pero mucho el cuello, obviamente por el cimbronazo del golpe. Se lo llevaron a una clínica para revisarlo. Por suerte, bueno, no hubo grandes males mayores, pero fue muy rápida la respuesta de cada una de las autoridades y del nivel médico. Es por ello que la Asociación Argentina del Volante felicitó a cada uno de los que protagonizaron, ayudando a Leonel Pernía en ese duro momento. Así que bueno, más que nada felicitar a cada uno de ellos por el accionar dentro de pista. Realmente fue muy pero muy linda la final, lo podíamos dar cuenta, y como siempre el Turismo Nacional dando la mejor pero la mejor de los espectáculos. Por otro lado, quería destacar, ya llegando también al tema del rally, la labor del Rally Uruguayo, el Rally Uruguayo, que también hizo su gran aparición dentro del mundo motor, cumpliendo otra fecha dentro de su calendario, así que realmente queríamos destacar eso como para que ustedes tengan toda la información en cuanto al mundo motor del rally, ¿sí? Recuerden que también estuvo el turismo pista, obviamente vos, Juan, te vas a abocar a ello, así que bueno, te lo dejo a vos pendiente para que lo puedas decir, obviamente lo puedas dar cuenta. Recordemos y démosles también un homenaje a nuestro querido Diego Armando Maradona, que hace poquito tiempo nada más falleció, nos dimos cuenta de la noticia, así que bueno, le dejamos nuestro homenaje al Diego, seguramente vos también lo harás parte dentro del programa. Por otro lado, también sabemos que el Rally Cordobés estará dentro de su próxima fecha. Lo transmite el miércoles 25 del 11 a las 19:30 horas. Eso también lo queríamos dar cuenta porque es muy, pero muy importante. También se corrió el Track Day de Buenos Aires, el Track Day, digamos, que se va a dar cita en Buenos Aires el 30 del 11. También están los resultados en el show para quienes les interese y lo quieran ver. Está también el calendario, ahí lo puse yo dentro de la página. Hay algunas perlitas también. Después, bueno, obviamente la fecha, la próxima fecha de las categorías agrupadas federadas, en la fecha 3, el 28 del 11, obviamente del corriente año, en el circuito de Marcos Juárez, ¿sí? La prueba del Super TC 2000, en este caso de Fiat, también se hizo presente Fiat dentro de lo que son las pruebas comunitarias del Super TC 2000, así que realmente muy pero muy importante. La labor de todo el rally, como decíamos recién. También le queremos mandar un cariño muy importante a la familia de Martínez, obviamente por el fallecimiento en este caso de Santiago Alberto Martínez, falleció hace unos días nada más, obviamente por una pandemia, ¿no? En este caso el COVID, lamentablemente lo abatalló y no pudo con la lucha. Así que bueno, Juan, eso más o menos te quería comentar sobre lo que está sucediendo, y vos seguramente darás cuenta de lo que es en el turismo pista, las diferentes actividades. Recuerden que hay mucha información dentro de lo que es el área de engrillados, ahí pueden dar cuenta de todo lo que está sucediendo dentro del deporte motor, y yo te voy a ir dejando, Juan, para que vayas pasando más información. Un abrazo gigante, Juan, nos vemos. Bien, esto fue el informe de ESE respecto al deporte motor, como decíamos, al turismo nacional, que se corrió en el circuito de La Plata, la doble fecha, con el golpe, ¿no? Y el susto lógico que tuvo Pernía en el fin de semana. Y después, como hablábamos, el turismo pista, una categoría que siempre da que hablar y que, bueno, tiene los condimentos de una categoría nacional que viene en alza. Recordemos que Rosario tiene un representante, que es Mariano Sala, con Chevrolet, con el equipo de Fiernovelli. Y bueno, esto fue todo por hoy. La semana que viene vamos a... Bueno, ya hoy es el último programa del año. Decirles que en el Facebook de Deporte Popular vamos a estar poniendo información también sobre lo que pase con la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Por lo pronto, agradecerles nuevamente a las autoridades de la radio, los chicos del Barrio Cultural, como siempre, que nos brindan su apoyo en este año complicado. Nada más que decir. Estamos pasando por momentos complicados y bueno, hay que seguir cuidándose. Quien les habla, Juan Manuel Otín, les agradece el tiempo, su atención. Mati, bueno, gracias por bancarnos de alguna manera. Le mandamos saludo a Vale, que la extrañamos en la radio, así que bueno, nosotros los dejamos en compañía de una buena música aquí en Mosh. Saludo, como siempre digo, a Natalia, Javier. Y nos reencontraremos el año que viene aquí en moshradio.com. Recuerden, como digo, bajar la app de la radio para tenerla en el celu, en la tablet, en la compu. Y pueden escuchar los programas anteriores, los que están, y buena música también. Que pasen felices fiestas. Nos encontramos en el 2021. Chao.